artefacto. ¡Epa! Leggenti, che passerà no. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E leggenti, che passerà no. Mi diranno che vecchio. Literatura, danza, teatro, artes plásticas, arte. Artefacto desde la izquierda, con el Juanqui. Hola, buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a una emisión más de Artefacto. El día de hoy tenemos como invitado a Moisés Miranda, quien seguramente algunos de ustedes conocerán. Él hace teatro callejero en Coyoacán y seguramente por su voz estarán reconociéndolo en unos instantes más. Por supuesto, tendremos la cápsula del antihéroe y estará con nosotros Entre Letras también, la cápsula de Diana Bastida, recomendándonos pues los libros para esta semana, para estos 15 días que seguramente podremos leer algo bastante rico y cómodo. Pues vamos a empezar, ya que hace unos días se celebraron las fiestas patrias, pues empezamos con algo bien mexicanote, ¿no? ¿O cómo ven? Vamos a empezar con esto, espero que les guste. Comenzamos este artefacto de 21 de septiembre del 2020. No se vayan, estamos aquí en la resistencia. Resistencia Radio. Prisionero iluso de esta serie. escuchamos esta rola de Rodrigo González, interpretada bastante bien por el Heavy Nopal. Y pues vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, a nuestro amigo Moisés Miranda, quien, como les mencioné hace un momento, hace teatro callejero y nos estará hablando de muchas cosas más al respecto. Pues bienvenido, Moisés, bienvenido a este espacio. Y me gustaría iniciar la entrevista haciéndote la siguiente pregunta: ¿cuándo y cómo iniciaste tu carrera en el teatro callejero? ¿Podrías compartirnos un poco sobre eso? En la preparatoria conocí el mundo maravilloso del teatro. Después me fui al Bosque de Chapultepec a crear una tradición de teatro popular callejero. Coordinaba como 20 mimos, 20 actores más o menos, y los organicé precisamente para que el gobierno respetara esas formas de expresión del pueblo mexicano. Arte en la calle, arte para todos, arte democrático, arte social, arte público. Mis principios fundamentales siempre han sido llevar el teatro a donde no llega, y así continúo. Me parece que la labor que realizan es bastante noble y que contiene también un sentido social. Pero antes de profundizar en ese tema, me gustaría preguntarte, ¿por qué el teatro callejero y no el teatro de sala? También he realizado puestas en escena en el teatro de sala, pero principalmente decidí hacer teatro callejero en solidaridad con el pueblo mexicano, en solidaridad con los que menos economía tienen. El teatro callejero es barato, el teatro callejero solamente es de cooperación voluntaria. Cuéntanos un poco, ¿qué temas inspiran tu trabajo como artista callejero? Dentro del mundo maravilloso del teatro callejero, mis temas que me inspiran principalmente es el pueblo de México, los problemas sociales y políticos. Muchas veces mi teatro es de humor político y de humor social, y los temas pues son variados, principalmente de teatro de risa. Me interesa mucho que la gente se ría, se cure a sí mismo con la risa. Me gusta la perspectiva que tienes sobre el teatro callejero, porque como bien sabemos hay una cantidad bastante grande de la población que no tiene los recursos para poder asistir a una sala. Y proyectos como este son una alternativa para que la gente pueda acercarse de alguna forma al teatro. Por lo tanto, me parece bastante loable la labor que ejerces como artista callejero. Y bueno, en un momento más continuamos con la entrevista a Moisés Miranda. Ahora vámonos con la siguiente canción que elegimos para conmemorar la fecha del 19 de septiembre, de los sismos del 19 de septiembre de 1985 y del 2017. Vámonos con esto de Soda Stereo. Y seguimos aquí en el artefacto. En Artefacto. Thank you. escuchamos esta canción de Soda Stereo y seguimos aquí con Moisés Miranda. Moisés, dinos, ¿qué complicado resulta hacer teatro callejero a comparación del teatro de sala? En el teatro callejero es muy complicado, es más complicado que hacer teatro de sala. Por múltiples razones, no hay una ley en México que proteja a los artistas callejeros. Nosotros antes de la pandemia formamos un consejo comunitario de las artes escénicas para la sala y para la calle. En este consejo tuvimos algunas pláticas con Sergio Mayer y los diputados de cultura. Desgraciadamente por la pandemia se suspenden estas pláticas. Ahora son virtuales, pero no se ha llegado a ninguna conclusión. No quieren en realidad que pues esto se apresure. Le están dando largas y bueno, vamos a esperar. También es difícil, claro, hacer teatro de foro porque tienes que rentar, tienes que hacer múltiples gastos que pues las gentes que manejan los teatros a veces pues ganan muy poco, hay muy poca gente que va a las salas, el teatro pues está totalmente caro y hay inseguridad afuera o dentro del teatro y la gente pues casi ya no va al teatro. Y tenemos pues que insistir en que haya una ley para que proteja las artes escénicas de foro y de la calle. Yo sé, Moisés, que ustedes tienen una compañía de teatro callejero. Es la compañía de teatro de calle. Cuéntanos cuánto tiempo lleva la compañía de teatro de calle trabajando y, por lo que sé, en el centro de Coyoacán. La compañía Teatro de la Calle tiene precisamente 35 años trabajando en el parque de Coyoacán, en la plaza de Coyoacán. Ahorita, por la pandemia, pues está suspendido toda actividad en la calle. Pero nosotros estuvimos, esperemos que estemos después, en el Parque Centenario, que es donde está la Fuente de los Coyotes, frente a la iglesia. Ahí estamos actualmente, ya tenemos ahí una tradición de 7 años. Antes estábamos en el parque, en la Plaza Hidalgo, perdón, y ahí pues hicimos otra tradición. La compañía Teatro La Calle nada más ha estado en Coyoacán, ha estado en casi todo el país. Hemos recorrido con Pedro Miranda y yo, hemos recorrido casi todo el país, en las plazas públicas, en los pueblitos, en los lugares donde no llega el teatro, en las cárceles, en los asilos de ancianos. Yo creo que el arte debe ir hacia la población, no esperar que la población vaya al arte, porque a veces la población no tiene dinero para ir al arte o para estudiar arte. El arte y los artistas tienen que ser conscientes para ir a la población a mostrar su arte. Nos comentas que han ido a diferentes, o más bien a casi todo el país. ¿Han salido al extranjero con sus espectáculos, Moisés? Sí, hemos presentado nuestro trabajo. Yo estudié en el 2001 en teatro en Japón, en la Universidad de las Artes. También di clases en la Universidad de las Artes en Japón. Regresando de Japón, también fui pues a Japón a presentar mi trabajo actoral en las calles. Me invitaron al primer Festival Internacional de Teatro Callejero en Japón, una organización de actores callejeros en Japón. Cuando yo regreso a México, el Instituto de Teatro Internacional del UNESCO me da una medalla que se llama Mi Vida en el Teatro, por toda mi trayectoria a nivel nacional e internacional. Mi hermano Pedro se fue a estudiar a Cuba, al circo cubano, y dio clases también en el circo cubano. El otro año, me acaban de hacer una invitación para ir a un festival de teatro callejero a Chile. Y así estamos, por donde nos invitan, vamos. El arte debe estar en todos lados, no nada más en los teatros, en los museos. Hay que abrir la mente y el corazón para que las pinturas se presenten en exposición en los muros de las ciudades. que el arte deambule libremente por la calle, porque eso nos mostrará que los gobiernos en turno tienen la gran capacidad de democratizar el arte, porque actualmente está centralizado y no le conviene ni al pueblo ni a los artistas. Regresamos en un momento con la entrevista a Moisés Miranda. Vámonos con esta siguiente canción de Real de 14 y regresamos aquí a Artefacto en la Resistencia Marina. Resiste, resiste, resiste. No le cambies, estamos en Artefacto. Quiere borrar. Oh, oh, oh, oh, oh. esas sombras que besan y luego se van. Una fotografía, una línea en la mano que quiere borrar. Moisés, nos comentaste que han recorrido gran parte del país y me gustaría saber cuál es la finalidad de la compañía de teatro de calle. La finalidad del teatro callejero o de la compañía Teatro de la Calle, pues principalmente es llevar nuestras piezas dramáticas a la calle, a la población. Esa es la finalidad. Llevar las actividades teatrales o artísticas a los terrenos baldíos, a las calles, a las banquetas, a las azoteas, a las plazas públicas, a los jardines, como ya te había comentado, ya les había comentado, a donde no llega el arte, ahí queremos llegar. En las zonas marginadas están totalmente abandonadas por el gobierno y por los artistas que quieren ser famosos y ricos. Nosotros nunca hemos querido ser famosos ni ricos, siempre pues pretendimos, ni siquiera nos sentimos artistas, somos seres humanos que nos manifestamos a través de las artes. Moisés, nos comentaste que tu hermano Pedro también es parte de esta compañía. ¿Cuántas personas más integran la compañía de teatro de calle? Actualmente la compañía de teatro de la calle es casi una compañía familiar. Está mi hermano Pedro Miranda, su hijo pequeño, Pedrito Miranda. Estoy yo, Moisés Miranda. Está Ameyali Miranda. Está Fernanda Miranda, Darío Miranda. Está Leonardo también. Y también está Hugo Solano. Y pues esperemos pronto que tengamos más personalidades que se adhieran a esta compañía de teatro de la calle para crear piezas populares y las mostremos ante la sociedad. Ahora, pues es una compañía donde nos presentamos, por ejemplo, acá en la colonia donde vivo, que se llama Colonia Presidentes. Acá es donde realizamos más nuestra actividad como compañía de teatro de la calle. Y pues esperemos que continuemos por muchos años con esta hermosa tradición de los Miranda haciendo teatro popular callejero y haciendo otras actividades artísticas, principalmente para la población. Oye, Moisés, y por ejemplo, si yo soy actor y quisiera pertenecer a la compañía de teatro, ¿qué necesitaría? Bueno, cualquiera puede hacer teatro en la calle, Juanqui. Pero para estar con nosotros, pertenecer a la compañía, pues tendría las personas que quieran estar con nosotros hacer una audición, tomar un taller previo para hacer teatro de calle, porque hay técnicas de teatro de calle. Nosotros, con 40 años de experiencia, hemos descubierto una técnica en espiral y una técnica muy interesante que damos talleres de eso. Entonces acérquense con nosotros, ya al rato les daremos pues nuestras redes sociales y nuestro teléfono. Pues después de que ya nos has dicho bastante sobre lo que hacen, hacia dónde van, de dónde vienen, ¿podrías ahora sí decirnos cómo se hicieron ustedes, la compañía de teatro de calle, o ustedes los Miranda, cómo se hicieron de un lugar en el parque del centro de Coyoacán? Yo llegué a Coyoacán en 1985, después del temblor. Yo llegué en septiembre. Ya cumplí 35 años en la plaza de Coyoacán. Fue muy difícil. El gobierno no le interesa ni le interesaba antes el teatro popular callejero, precisamente porque se presta a denuncias también. Sufrimos mucho con los partidos políticos y el gobierno en turno desde hace 35 años. Tuve que organizar junto con mi hermano Pedro y otros artistas que yo invité a la plaza de Coyoacán para crear otra tradición, porque también he creado más en la zona rosa, en el centro de la ciudad, en Guanajuato, en el Festival Internacional Cervantino, también he creado tradiciones de teatro popular callejero. Nos costó mucho trabajo porque los gobiernos le cierran los ojos, le cierran los oídos y le cierran la boca a pues esta ayuda al teatro popular callejero. Pues la lucha que hemos mantenido durante 40 años para crear espacios culturales en los espacios públicos ha sido muy dura. Yo pertenezco a el movimiento de los 80s de teatro callejero en la Zona Rosa y en Chapultepec. En la Zona Rosa creamos una organización que se llamaba Artistas Independientes de la Zona Rosa. Y ahí pues teníamos presentaciones de todo tipo, no nada más teatrales, musicales, payasísticas, mimos, actores, etcétera, etcétera. Teníamos diálogos con el gobierno, pero el gobierno pues no accedía en ese entonces al teatro callejero y mandó poner en la Zona Rosa una estatua de caballo, y ahí estábamos nosotros en Génova y Hamburgo, y tuvimos que amarrarnos a las jardineras para protestar, y llegaron los granaderos con sus caballos y nos golpearon a todos los muchachos que estábamos en resistencia pacífica y cultural para defender ese espacio. Posteriormente pues nos fuimos a Coyoacán después del 85, y ahí en esa plaza pues todo iba bien cuando estaba pues el primer gobernador del PRI, el primer delegado. Él nunca nos hizo caso, pero nunca nos molestó. Cuando llegó el PRD, pues el PRD nos quería quitar el espacio y nos dijo directamente, una embajadora de María Rojo, que ya había llegado el PRD a la Plaza Coyoacán y que querían pues esos espacios para crear cultura perredista. Entonces fue cuando nos empezamos a organizar, creamos la Coordinadora Cultural de Artistas a Cielo Abierto de Coyoacán, con una tradición ya de 35 años en la plaza. Resistimos mucho, no nos pudieron sacar a la buena, tuvieron que utilizar un pretexto de remodelar la plaza pública. Entonces nos sacaron. Tuvimos muchas pláticas, muchas manifestaciones culturales. Pasaron muchos años y regresamos, porque siempre hemos sido pues pacíficos y con mucho diálogo al respecto. Entonces la lucha es difícil, pero nosotros nos vamos a mantener con esta convicción de teatro callejero, de arte popular, de arte para el pueblo y por el pueblo. Es una lucha que aquí pues no puedo explicar todo lo que hemos vivido, pero pues algún día escribiremos algún libro. Como bien sabemos, a la mayoría de los gobiernos no les agrada o les gustan las manifestaciones artísticas. Muchas veces es porque estas tratan de concientizar y en ocasiones también de politizar a la población, y evidentemente eso no siempre es de su agrado. Me gusta que ustedes permanezcan en resistencia. Regresamos en unos instantes con ustedes, Moy. Ahora vamos con esta canción de La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio, en la que hablan sobre el humor y la creatividad de los artistas callejeros. Vamos con esta rola llamada Solín y continuamos aquí en La Resistencia. Haz lo que quieras, menos cambiarle. Estamos en Resistencia. Artefacto. Y vendedor de amor, pero Regresamos con Moisés Miranda. Y Moy, me gustaría saber, ¿practicas alguna otra actividad artística aparte del teatro? Sí, claro, practico otras actividades artísticas, la pintura. Yo estudié con José Luis Cuevas dibujo, el pintor. He estudiado con muchísimos pintores, con el maestro Raúl Grifaldo, que es uno de los mejores pintores de Coyoacán, es un ejemplo a seguir. Estudié con Rolando de la Peña también, pintura. Estudié con bastantes profesores de pintura. Soy autodidacta, pero me gusta escuchar a los maestros que tienen que informar acerca de la pintura. Y pinto, ya he hecho varias exposiciones. Y a veces me siento como Van Gogh porque pues no he vendido ni una. Ah, no, sí, ya, hace poquito vendí 4. Muchas gracias a los que compraron mi pintura. Y también escribo, soy poeta, cuento corto, escribo ensayo, escribo pues muchas cosas. Yo estudié con Elena Poniatowska literatura, soy becario de su escuela. Estudié también con Moisés Evaristo Orozco Leal, un guerrillero y poeta y científico guatemalteco. Estudié con Carlos Camaleón, un excelente poeta y editor mexicano. Y pues admiro y quiero y tengo muchos amigos escritores, que les mando un saludo si es que están escuchando este programa. Por otro lado, Moisés, por esta situación de la pandemia, ustedes como compañía de teatro callejero, ¿cómo están resistiendo a esta pandemia? Pues en esta pandemia la situación para nosotros los artistas callejeros es terrible. Resistimos como podemos. El gobierno quiere dar préstamos, porque se han organizado muchos artistas a nivel nacional, quiere dar préstamos que los artistas posteriormente tienen que liquidar al gobierno, y nosotros, y yo principalmente, pues creo que ese dinero que está en el erario público es del pueblo, porque ha sido pagado con impuestos, no es de los políticos. Los políticos creen que el erario público es de ellos y no es de ellos. Ese dinero nos pertenece a nosotros como pueblo. Entonces, pues no podemos aceptar un préstamo de nuestro propio dinero. Y pues es terrible esta situación. El gobierno tiene que darse cuenta que nosotros, los artistas callejeros, socialmente tenemos pues una responsabilidad de estar con el pueblo, para que el pueblo se exhorte cuando vea artistas callejeros y siga creando, y los niños quieran ser artistas. Es muy difícil esta situación para los artistas callejeros, que somos los más desprotegidos y nadie ve eso más que nosotros, ¿verdad? Pues lamentablemente estamos llegando al final de esta entrevista, pero no me gustaría terminarla sin antes compartirles un poco el por qué yo decidí invitar a Moisés Miranda. Moisés Miranda es, como ya lo dijo, un mimo de Coyoacán desde hace 35 años. Y yo, de niño, junto con mis primos, mi papá siempre nos llevaba cada fin de semana, no recuerdo si los sábados o los domingos, pero sí nos llevaba ahí al centro de Coyoacán a comer pues churros o tomar una paleta, lo que sea. Y siempre, siempre, siempre como a las 5 o 6 de la tarde, la verdad no recuerdo bien, fue por ahí del año 96, siempre empezaban a hacerse las rueditas de los mimos y de los payasos callejeros. Y recuerdo que siempre estaba pues Moisés, estaba su hermano Pedro, y recuerdo también que había un mimo que no recuerdo ni siquiera su nombre, pero que era también muy muy muy bueno y tenía un gag que hablaba sobre cómo se transforman las mujeres para salir y cómo se transforman cuando regresan a su casa. Entonces, bueno, yo decidí invitarlo porque creo que a mí me trae muchos recuerdos de el poder entrevistarlo. Para mí fue como muy muy importante y trascendente, como en mi etapa periodística. Pero bueno, pues espero que les haya gustado la entrevista a Moisés. Espero que también te haya gustado a ti la entrevista, Moy. Y me gustaría que nos compartieras, para finalizar, nos compartieras tus redes sociales, tus teléfonos, por si alguien quiere contratarlos o acercarse a ustedes, al grupo. Y bueno, pues no sé si te gustaría igual recomendarnos una rola y pues la ponemos, ¿no? ¿Cómo ves? Muchísimas gracias por esta entrevista, Juanqui. Te mando un abrazo, te agradezco de todo corazón que hayas pensado en el Teatro Callejero para esta entrevista. Y mis redes sociales son Moisés Miranda, Facebook, Coordinadora Cultural de Artistas a Cielo Abierto, Facebook, más bien Artistas a Cielo Abierto de Facebook. Y mi teléfono es el 5545-623732. Muchísimas gracias. Les recomiendo el Artefacto Radio con Juanqui. Y pues ya para despedirme, les dejo con una canción, El Asalariado, de Rodrigo González. Muchísimas gracias. Un gran saludo a todos los que nos han visto en la Plaza de Coyoacán. Esperamos que nos vean después de este proceso tan largo de la pandemia. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día y una buena vida. Me asomé a la ventana y vi venir al cartero. Me entretuve pensando en una carta de amor, mas no. Era la cuenta del refri del televisor. A veces es necesario resistir. Resistencia, madre. Me asomé a la ventana y vi venir a Romero. Me entretuve pensando en que venía a saludar. Mas no. Solo vi viejos cuentos y una manera insólita de sobrevivir. Miré hacia todos lados, dije: Dios, ¿qué ha pasado? Cada muchacho solo eres un asalariado. Por la puerta han entrado mi mujer y mis hijos. Preparó la alegría que nos va a acariciar. Mas no, no, no. La despensa y la escuela se tiene que pagar, pagar, pagar, pagar, pagar. Sin descansar, pagar tus pasos hasta tus sueños, pagar tu tiempo y tu respirar, pagar la vida con alto costo y una moneda sin libertad. Suben las cosas, menos mi sueldo. ¿Qué es lo que se espera de este lugar? No, no, no. Me fui para la iglesia a buscar un milagro, rezándole a un retablo quise ver la cuestión. Me asomé a mis adentros, solo vi viejos cuentos y una manera insólita de sobrevivir. miré hacia todos lados, dije Dios, ¿qué ha pasado? Nada muchacho, solo eres un asalariado. Me asomé a la ventana, vi venir a tu hermana, menos mal. Me asomé a la ventana y vi venir a tu hermana. Agradezco nuevamente a Moisés Miranda por haber compartido con nosotros un poco de su trabajo callejero y esperamos que sigan como hasta ahora resistiendo y que proyectos como este persistan todavía muchos años más, porque como bien lo dijo Moisés, son proyectos que acercan a la población a las artes y vaya que hace mucha falta proyectos como este en todo el país. Pero bueno, pues hemos terminado la entrevista, ahora vamos con la siguiente parte del programa. Vamos con nuestro amigo, nuestro queridísimo, el exquisito antihéroe. Vamos a ver qué nos dice el día de hoy. ¿Y qué pasa, amigos? Los saluda de nuevo su servidor, el antihéroe, que espero, por supuesto, no se hayan olvidado de mí. Bueno, pues en esta cápsula me gustaría recomendarles a una bandota. Esta banda se llama Los Cabezas de Cera. Para hablar bien de ellos o tratar de explicar qué tocan, cómo suenan, es bastante complicado, así que intentaré resumirlo y hacerlo bien. Ellos son un dúo de mexicanos que tocan rock progresivo, y son de las muy pocas bandas que tocan este género en México. Tocan con instrumentos demasiado extraños, metiéndole también sonidos de saxofón. Incluso tienen instrumentos que ellos mismos han creado, que le dan un sonido aún más único a todo lo que hacen. Pero de verdad, tratar de explicar su sonido, por lo menos para mí, es muy complicado. Así que, ¿qué les parece si ya mejor los dejo con una de sus rolas para que juzguen ustedes mismos? La rola se llama Al Aire y va muy ad hoc con el programa, creo yo. Espero que en redes sociales nos mencionen qué les pareció y también que nos recomienden algo para así nutrirnos también nosotros de ustedes y, bueno, recomendarles tal vez después algo que a ustedes les guste, ¿no? Por lo pronto, pues, nos escuchamos en la siguiente emisión de Artefacto por aquí, su estación Resistencia Radio. Una Salud. Fría madrugada más aquí en la ciudad más grande del mundo, XSDC 720 FM, al aire. Los saludo desde aquí, vamos a estar juntos estas 5 largas horas. CDC 720 con muy buenas razones para que ustedes sigan despiertos, para que se queden con nosotros con los ojos y los oídos abiertos. Terminamos los horóscopos, terminamos también con cualquier otra predicción para el nuevo día. Ahora Supuestamente este es el momento en el que yo debería de aprovechar y decirles cuáles son nuestros teléfonos. Supongo que si ustedes están ahí es porque ya lo saben, y si no se han querido comunicar, también sus razones tendrán. Nosotros seguimos esperando sus comunicaciones. Son exactamente las 2:27 AM, 2:27 de la mañana. ¿Sabían ustedes que en estas horas de la madrugada, entre las 2 y las 3 de la mañana, se registra el mayor número de muertes en nuestra Ciudad de México? Quédense vivos, no sean un número más en la estadística. Estamos al aire, esperemos que no se queden ustedes fuera del mismo, fuera del aire. Quédense, vamos a desvelarnos, vamos a seguir en el insomnio juntos. XSDC 720 FM, al aire. No, no hay llamadas, ¿verdad? Bien, si ustedes no quieren comunicarse, mi voz será lo único que escuchen en sus oídos y que ocupe sus cerebros. Extraño soy su pensamiento, seguimos. Madrugada más al aire en XSDC 720 de FM. Gracias por haber sobrevivido la madrugada con nosotros. Yo ya me voy a dormir. Soy Enrique en la voz, es Edgar en la consola, y si ustedes todavía sobreviven para mañana, nos volvemos a escuchar al aire. Córtale. Pues ya teniendo un poco el tiempo encima, vámonos con la siguiente cápsula entre líneas, entre letras. perdóname Diana, entre letras creo. Entre letras es. Vámonos con la cápsula de Diana Bastida. A ver si no me regaña. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo, soy Diana Bastida y hoy quiero recomendarles un clásico. Se trata de Germinal, una novela del francés Émile Zola escrita en 1885, la cual junto con otras 19 forma parte de la serie La Rougon-Macquart con el subtítulo Historia natural y social de una familia bajo el Segundo Imperio. Todas estas novelas se enmarcan dentro del naturalismo literario del que Zola es fiel representante. El libro del que les hablo, Germinal, ha inspirado 5 adaptaciones cinematográficas, 2 producciones televisivas y un musical. Y bueno, no es para menos, créanme. Al comenzarlo, yo no lo pude soltar. Es un texto largo. En la traducción al español que yo conseguí, tiene casi 600 páginas, pero cada una vale la pena. La historia se ubica en un poblado de Francia a mediados del siglo XIX, en el que la vida de todos los habitantes gira en torno a las minas de carbón. Allá llega, desempleado y sin conocer a nadie, un joven decidido llamado Etienne, quien pronto se vuelve un eje articulador dentro de la población que vive en condiciones deplorables, en una miseria constante a pesar de los arduos trabajos que desempeña en la mina. Ante esta injusta situación, los pobladores comienzan a organizarse y piensan en hacer una huelga para exigir un aumento que al menos les permita vivir no holgadamente, sino tan siquiera con un poco de dignidad, sin tener que preocuparse cada día si podrán o no llevarse un pan a la boca. Y es que la novela retrata con lujo de detalle y con un realismo desgarrante las condiciones de hambre, de pobreza extrema, de enfermedad y de degradación en que viven las familias esclavizadas a las labores en la mina, y sin otra distracción que el alcohol y el sexo, sin posibilidad de ascenso social ni de oportunidades para mejorar su calidad de vida. La situación es tan dura que uno como lector no puede más que estar a su lado en cada paso que se van organizando para exigir lo mínimo indispensable. Su vida tan difícil contrasta con la holgada de los patrones, quienes no son capaces de comprender a cabalidad la realidad en la que se encuentran sus empleados. Enfrascados en sus propios problemas de clase, en si compran o pierden alguna mina, si absorben a un burgués más desafortunado o son ellos los absorbidos, los dueños de las minas ven las peticiones obreras con desdén y a lo más logran entregar dádivas limpiadoras de conciencia. Algunas limosnas nada más a los trabajadores, gracias a cuyo sudor ellos deben el tener una vida de lujos. Así las cosas, lo que queda es la lucha y plantar la semilla que algún día germinará. La semilla regada con sudor y sangre proletaria que dará lugar a una mejor sociedad, más justa y libre. Esa es Germinal. Una novela dura, triste, que nos hace cuestionarnos sobre nuestra propia realidad. ¿Será que la situación ha cambiado? ¿Qué tanto lo ha hecho? ¿Cuáles son los intereses de la burguesía y cuáles los del proletariado? ¿Pueden conciliarse? Escrito hace más de un siglo, este libro plantea interrogantes actuales y nos lleva a identificarnos con alguna de las partes. Con su cruda manera de narrar, no hay forma de que uno como lector se aparte o que deje de sentir junto con los personajes. Por ello, les recomiendo que no se pierdan este libro. Hay muchas ediciones, muchas traducciones y es muy fácil de encontrar. En esta época dura para todos, incluidos los que vivimos de la cadena del libro, hagan patria y compren un libro a las librerías y editoriales independientes. Disfruten Germinal. Hasta la próxima. Y después de esta recomendación de Diana Bastida y Germinal, esta buena recomendación de Diana, y que no nos regañó por habernos equivocado para entrar a su sección con el nombre, nos pasamos a retirar ya el día de hoy, pero nos escuchamos dentro de 8 días, el lunes a las 8 de la noche, no lo olviden, tenemos Artefacto aquí en La Resistencia Radio. Gracias por habernos escuchado el día de hoy, espero hayan disfrutado del programa. Y nos vamos con esta canción que nos pidió nuestra fan número uno que nos escucha en Los Ángeles. Esta rola de James Ingram llamada Just Once. Espero que les guste. Nos escuchamos dentro de 8 días. Bye. I did my best, but I guess my best wasn't good enough. 'Cause here we are back where we were before. Seems nothing ever changes. We're back to being strangers, wondering if we ought to stay or head on out the door. Just one. What are we doing wrong? Just once, can we find a way to finally?